lo llevaron a prisión, pero ahora es presidente por medio de votación. El va a seguir gobernando, lo pide la población. Por todas partes sembrando su buena reputación. Patria, socialismo y vida, la única solución. Vive el 4 de febrero por esta celebración. Por esta celebración. Tan, tan, tan, tan. Vive el comandante Chávez, viva la revolución. Bueno, ¿verdad? ¡Viva la revolución! ¡Palante, comandante! ¡Viviremos y venceremos! Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 6 de febrero de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles nos acompañan los ojitos achinaditos y sonrientes de Alba Ciudad. Se trata de Manuel Hitler. Qué bueno compartir contigo, Manuel, y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, con muchos aplausos, besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras y todas las bendiciones que puedan desde el fondo de mi, que salen del fondo de mi corazón para todas y todos ustedes. Y abrimos con el Gabán Tacateño y el tema el 4 de febrero. Estos tres días, ¿no? Lo que fue el fin de semana de viernes a domingo, hubo una gran cantidad de fechas patrias, fechas de celebración nacional, independientemente que algunas no estén, estén metidas dentro del calendario oficial. Tenemos que fue el natalicio de Antonio José de Sucre, a quien en la pauta le tenemos dedicado dos temas. También fue el 4 de febrero, ese aniversario, ya 25 años de aquel por ahora que cambió la historia de Venezuela. Y también ayer, pues ya falta un mes para que se cumpla un año más de la siembra del comandante Hugo Chávez, 4 años de la siembra, ¿no? Entonces, bueno, este 5 de febrero también, después de una fecha tan gloriosa como el 4 de febrero, pues uno no puede evitar sentirse melancólico y recordar el que ya está cerca, falta un mes para ese 5 de marzo que nos hirió profundamente en el alma. Y también, bueno, y tenemos que hoy es el natalicio de Fabricio Ojeda. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro, al cumplirse 88 años de su natalicio, se señaló que el espíritu rebelde de lucha social de... El presidente Maduro recuerda el espíritu rebelde de lucha social de Fabricio Ojeda. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rememoró el espíritu de la lucha social de Fabricio Ojeda y lo enalteció como un ejemplo de constancia y fidelidad a las convicciones revolucionarias a propósito de cumplirse este lunes el 88 aniversario de su natalicio. Celebramos en este día 88 natalicio de Fabricio Ojeda, hombre valiente que tuvo el coraje de luchar por la democracia y la libertad del pueblo contra una dictadura férrea y luego contra la farsa que los partidos del Pacto de Punto Fijo instauraron en Venezuela y que significó una traición más al pueblo, escribió el mandatario nacional en su página de Facebook. Ojeda nació el 6 de febrero de 1929 en Boconó, Estado Trujillo. La vida del líder revolucionario transcurrió entre la política, el periodismo y la lucha revolucionaria. Como joven comunista y al frente de la Junta Patriótica conformada por el PCB, URD y Jóvenes Revolucionarios de Acción Democrática y COPEI, emprendió el combate popular contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien fue derrocado el 23 de enero de 1958. El 20 de junio de 1966 fue capturado en La Guaira, Estado Vargas, por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFA. Dos días después y en muy extrañas circunstancias apareció muerto en su celda. Lo quisieron suicidar, pero un suicidio muy mal montado, ¿no? Bueno, también, como les estábamos diciendo, el sábado, pues se celebraron 25 años del 4 de febrero, ¿no? De ese aquel famoso por ahora. A propósito de ello, el presidente Nicolás Maduro Señaló que 25 años después del 4 de febrero, ahora es que viene revolución. Bueno, amén, que tu boca sea profética. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que a 25 años de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, impulsada por el comandante Hugo Chávez, la revolución bolivariana se mantiene firme en su compromiso de defender la soberanía de la patria y los derechos del pueblo venezolano, a seguir recorriendo el camino de Chávez, a seguir transitando por su huella 25 años después. Ahora es que viene revolución. Aquí vamos con el sol en la frente. Por ahora y para siempre, en unión cívico-militar, expresó el jefe de Estado durante el acto de celebración del 25º aniversario de la rebelión cívico-militar que se llevó a cabo en las instalaciones del cuartel Páez, donde reside el 422 Batallón de Infantería Paracaidista Antonio Nicolás Briceño, ubicado en Maracay, Estado Aragua. El jefe de Estado recordó que con esta rebelión renació el ideal patriota e independentista del libertador Simón Bolívar. El 4 de febrero fue el renacimiento de la causa de Bolívar, de la causa de Zamora, con la llegada de Hugo Chávez y el movimiento bolivariano revolucionario 200. Un 4 de febrero resucitó Bolívar y despertó a un pueblo. Bueno, también tenemos que el programa En Contacto con Maduro, bueno, En Contacto con Maduro, no, Los Domingos con Maduro, se llevó a cabo en, si no me equivoco, se llevó a cabo en la Villa del Cine, y fue un programa dedicado 100% al sector cultural, donde, o al tema cultural, donde el presidente Adán Chávez dio, el presidente y el ministro Adán Chávez dieron informaciones importantes, ¿no? Uno de ellos es que se aprobaron los recursos para la realización de dos películas del comandante Chávez. El presidente Nicolás Maduro aprobó este domingo los recursos para iniciar los proyectos cinematográficos y audiovisuales Chávez de Arañero a Comandante y Chávez Comandante, con guión de Luis Brito García. Voy a aprobar los recursos para que desde esta patria amada del comandante hagamos al Chávez de verdad para la televisión, el cine y la historia. Aprobados los recursos. Durante su programa Los Domingos con Maduro, transmitido por la televisora pública venezolana de televisión desde la sede de la Villa del Cine en Guarenas, el jefe de Estado aprobó los recursos para la distribución a través de Amazonia Film de este largometraje cinematográfico. La producción será realizada por la Villa del Cine. Durante su participación en el programa, el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, detalló que esta producción permitirá contrarrestar la campaña mediática emprendida por corporaciones internacionales que pretenden tergiversar su historia. Estamos trabajando para muy pronto llevar a la pantalla la vida del comandante Chávez. Está siendo trabajada para que muy pronto nosotros podamos inmortalizar esa gigantesca figura histórica del comandante Chávez, expresó Villegas. Cualquier ataque que se haga a la figura de Chávez choca con una realidad que es el Chávez de verdad, agregó el titular del Ministerio para la Comunicación e Información. Mira, esto también, vamos a estar claros, es resultado de una especie de campaña de desprestigio que siempre ha estado con el comandante Chávez. Mira, yo nunca voy a olvidar, después de la rebelión militar del 4 de febrero, que tuvo un impacto a la figura del comandante Chávez. Oye, por primera vez en la historia republicana, alguien asume las responsabilidades de sus actos, alguien recoge todo lo que es el clamor popular, pero sobre todo esa gallardía, ¿no? Esa gallardía del comandante Chávez cuando se para frente a las cámaras y dice: yo asumo toda la responsabilidad, por ahora hemos fracasado, pero vamos a lograr, más temprano que tarde nos enrumbaremos a un futuro mejor. Los que están todavía en armas, depongan las armas, ya vamos a parar esto, o sea, fracasamos por ahora. Eso no se había visto en la historia republicana de Venezuela, donde los líderes siempre han salido con un flamante "yo no fui". Eso sorprendió. Que de hecho decían que había sido un error porque el impacto de la figura de Chávez fue tan grande que esos carnavales vistieron a los niños de paracaidistas, de soldados, los disfrazaron de Chávez. Esos mismos carnavales tuvo un impacto muy positivo. Decían los asesores de Carlos Andrés Pérez que en realidad debieron haber presentado un Chávez con una franelita, golpeado, pero no uniformado, ¿no? Porque pensaban que eso formaba parte del impacto del comandante Chávez. Más que la imagen de él, fue lo que dijo y fue la gallardía que el comandante Chávez demostró. A partir de allí ha habido una campaña terrible de desprestigio. A los pocos días del 4 de febrero de 1992, aquí se vendía o se podía conseguir en algunos kioscos la revista española Interview, que era una revista de corte político con fotos de mujeres desnudas también, ¿no? Te mezclaba las dos cositas. Y en la portada estaba Chávez. Y recuerdo haber comprado la revista y le decían gorila, falta de seso, que qué barbaridad. Bueno, tengamos en cuenta que Carlos Andrés Pérez era compadre del expresidente español Felipe González, quien gobernaba España en aquel entonces. Por supuesto que la línea editorial de la prensa española tenía que ser de apoyo irrestricto a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Sin embargo, todas las mentiras que dijeron sobre Chávez, de todas las mentiras, ninguna de ellas ganó el pueblo. Y así habrá sido que ganó las elecciones de 1998. Y que una de las cosas por las cuales Convergencia y Caldera lograron votos, porque uno pone en duda que haya ganado esas elecciones, había sido la promesa de indultar a Hugo Chávez. Y caló en el pueblo, y ha calado, o sea, la verdad de Chávez puede que no haya calado en la sociedad mayanera o en la sociedad española, donde los ataques han sido fuertes, y de paso donde ha ido todo el fascismo venezolano, toda una inmigración venezolana de corte fascista, que en sí replican y dan fe de una cantidad de barbaridades que se han inventado el comandante Chávez. Pero los pueblos, el pueblo haitiano, le podrán venir con 20.000 series del comandante y no se lo va a creer. El pueblo de Harlem, en los Estados Unidos, le pueden venir con 20.000 series del comandante y no se lo van a creer. El pueblo de Ecuador, el pueblo de Bolivia, el pueblo de Argentina, el pueblo de Rusia, pueden venir 20.000 comandantes y no se lo van a creer. Y así será, estoy hablando de la serie de Sony, que la serie de Sony ha sido un verdadero fracaso. En el rating llegó detrás de la ambulancia, porque el que se mete con Chávez se seca. Sobre Chávez se han hecho muchísimos trabajos. Han hecho no sé cuántos documentales, entre ellos podemos destacar el de Oliver Stone, La Revolución No Será Transmitida. O sea, se han hecho muchos trabajos. Que se quiera hacer uno de corte dramatizado, oye, está bien, bienvenido, ¿no? Lo que sí es que a mí me preocupa de que se hagan dramatizados sobre Chávez, es que le quiten el carácter humano a Chávez. Porque una de las cosas hermosas del comandante Chávez era su carácter humano. Entonces, que no se convierta, al igual de que la serie El Comandante de Sony Pictures se convirtió en un panfleto negro, que este tipo de trabajos tampoco se convierta en un panfleto. Porque cuando tú le quitas el carácter humano a la gente y lo quieres presentar como un Superman, un Jean Valjean, señores, tampoco cala. Que sea de verdad, esperemos que sea el Chávez de verdad. Y por supuesto que aplaudimos todos estos trabajos, porque es la mejor forma de contrarrestar la propaganda negra. Más allá de insultar a un actor o agarrar y no, y esa serie, vamos a prenderle fuego y la prohibimos, y cómo es posible. Más allá de eso, es mostrando la verdad. Si a Fidel le hubiera dado por armar escándalos y armar pataletas por cada película donde se ha hablado mal del Che, de él y de la Revolución Cubana, hubiera perdido un tiempo de oro para enviar médicos a curar a gente alrededor del mundo, para sacar adelante a Cuba a pesar del periodo especial. O sea, hay que trabajar, más allá de quedarnos en la discusión, ¡ay, qué horror! Y el actor es el mismo que hizo de Pablo Escobar, ¡qué horrible! Mira, no perder el tiempo con eso. Uno puede expresar su opinión, sacamos nosotros nuestras películas, divulguemos los trabajos que ya están hechos, porque los pueblos no son pendejos. Y mientras tanto, nosotros a trabajar para defender el legado de Chávez, no solamente el legado ideológico, sino también lo que es la revolución bolivariana, que le están atacando por todos lados. Y no solamente medios de comunicación, le están atacando bastantes infiltrados. Un ejemplo, bueno, denuncias abundan que el Saime no está entregando pasaportes, que haces la solicitud y se tardan meses en darte los pasaportes. Y se aparecen gestores que por $200 o 600 mil bolívares te dan una ayudadita. Ajá, frente al Ministerio de Educación Universitaria me están diciendo que ahí están los famosos gestores. ¿Qué pasó si cuando eso lo manejaba Dante Rivas tú pedías una cita por internet, pagabas tus timbres fiscales y sacabas tu pasaporte sin ningún problema? ¿Ah? ¿Qué pasó? Eso es lo que hay que defender. Entonces, está pasando eso en el Saime con los pasaportes. Y por otro lado, los medios de la derecha, ¿qué es lo que dicen? Que no dejan salir a nadie del país, que no quieren dar pasaportes para que la gente no migre, que no están dando los pasaportes por órdenes de Cilia Flores, que el carné de la patria va a ser la nueva cédula de identidad y una serie de barbaridades que son mentira. Entonces tenemos a la derecha operando dentro de las instituciones y a los medios de comunicación de derecha manipulando sobre las aberraciones que hace esa derecha que está guisando dentro de las instituciones. Ojo, y no todos los gestores ni los que te retienen los pasaportes o no te los sacan, a lo mejor no son operadores de derecha, militantes de Voluntad Popular, pero no son chavistas, porque son unos corruptos que se están lucrando con un derecho del pueblo venezolano. Entonces, además, entonces me parece que más allá de estar semanas sacándole la madre al actor que hace del comandante en la serie colombiana, esas semanas las deberíamos invertir en meternos en el Saime, voltearlo como una media, sacudirle esa plaga, y tremendo golpe me acabo de pegar en los audífonos, carajo. Sacudirle esa plaga y defender el legado del comandante Chávez. Si es necesario llevar a Dante Rivas de nuevo, que fue el que saneó el Saime, se lleva de nuevo. Pero estas cosas no pueden ocurrir. Entonces, por supuesto, celebramos las películas. Aparte que otra de las cosas que anunció el presidente Nicolás Maduro es una alianza entre la Villa del Cine y el movimiento de teatro César Rengifo. Eso es maravilloso, que los nuestros niños, no solamente se divulgue el teatro venezolano, hecho por nuestros niños y niñas, que se les está sembrando valores a través de la cultura, sino que también se proyecte el trabajo de esos niños, el trabajo actoral de esos niños a través de la Villa del Cine. Eso es increíble, eso es maravilloso, ¿no? Bueno, también indicó el presidente Nicolás Maduro que durante 2017 se fortalecerá el crecimiento y la expansión de la Villa del Cine. Ha llegado un tiempo, empezando febrero, de plantearnos un plan de crecimiento, expansión y aceleración de la Villa del Cine y la creación de Televisa y cinematográfica de nuestra cultura. Y la creación televisiva y cinematográfica de nuestra cultura. Yo planteo duplicar la inversión del cine venezolano y de producciones venezolanas, expresó el jefe de Estado, y mira que bastante se ha invertido. En el espacio televisivo, el mandatario nacional instó a los movimientos sociales y culturales del país a trabajar para construir una nueva. No podemos ser simples consumidores, tenemos que ser protagonistas de la creación de lo nuevo desde lo nuestro. Crear lo nuevo desde lo nuestro son cosas centrales, fundamentales para el apoyo de nuestros artistas, de nuestra cultura, subrayó el primer mandatario venezolano desde la Villa del Cine. Detalló que desde agosto del año pasado el gobierno nacional ha invertido 400 millones de bolívares que han servido para la producción de 10 videoclips de artistas venezolanos, 3 documentales y 10 entrevistas, así como la creación de series noveladas. Bueno, queremos verla en los canales, del Estado. También en el balance, ¿no? Recordemos que desde la puesta en funcionamiento por el presidente Hugo Chávez el 3 de junio de 2006 de la Villa del Cine, se han producido más de 100 proyectos en diversos géneros y han recibido más de 130 premios nacionales e internacionales, informó este domingo el presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, destacó que el gobierno nacional seguirá brindando apoyo al sector cinematográfico para continuar produciendo contenidos de calidad con la mejor actuación, dirección y fotografía. Hay que seguir invirtiendo en la cultura, en el cine, en la capacidad de infraestructura y logística para seguir avanzando. El cine tiene que dar un salto más este año en producción y su capacidad de penetración nacional e internacional para mostrar el talento y la hermosura de Venezuela. También donarán terrenos a la Villa del Cine, y que ya el punto de cuenta, que ya está el punto de cuenta para aprobar la donación de 4 hectáreas de terreno donde está asentada la infraestructura de la Villa del Cine en el municipio Ambrosio Plaza del Estado Miranda. Mi regalo es donar este terreno a esta casa de cine para continuar generando espacios para el cine. Donamos todo el lote de terreno, las 4 hectáreas, propiedad de la Villa del Cine, explicó el presidente Nicolás Maduro. Son las 10:27 minutos y ya es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, la pauta de hoy está dedicada tanto a Hugo Chávez por ese 4 de febrero, por faltar un mes para cumplirse ya 4 años de la partida de nuestro querido comandante, y porque el 2 de febrero, o sea, el febrero es un mes rebelde, febrero es un mes chavista, el 2 de febrero pues también fue el aniversario de la toma de posesión del comandante Hugo Chávez en 1999, está el nacimiento de Fabricio Ojeda, es una fecha rebelde, ¿no? Pues la pauta de hoy está dedicada a este Chávez nuestro, a este Chávez eterno, y por supuesto también a nuestro mariscal de Ayacucho y a todo lo que representan los verdaderos valores de la venezolanidad, que están representados en ellos y no en los corruptos infiltrados en instituciones del Estado, que se están lucrando y quieren acabar con ese legado humanista que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Yarumi Zambrano, Gotas de Lluvia. Entristece a veces no volverte a ver, y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos gigantes, y miro adelante mi comandante. Juega con gotas de agua y moja sus manos de cielo y de sol. En la luna plena, la llovizna clara, me quedo en tus ojos, en tu mirada. La patria que tengo, la que tú me diste, de estrellas me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos. Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz, me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, la que siempre soñé. Me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste. Clara, me quedo en tus ojos, en tu mirada. La patria que tengo, la que tú me diste, me canta de estrellas, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos. Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz, me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, la que siempre soñé. Me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, mi comandante. Con esta lluvia de San Francisco, nos consideramos bendecidos

dos forman el alma del soldado que América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia la sombra fuera. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Por eso esta tierra capitana, donde no prosperó la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Señor, lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Daisy Gutiérrez, con este temazo, Los Dos Titanes. Y abrimos de una la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, gente. Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Sí, la semana pasada no me pude comunicar, pero esta semana aquí estoy. Ay, qué bueno. yo también me inscribo en esa de participar para La Ventana, para los días. Bueno, no, chévere, chévere. Voy a dejar mi teléfono, cualquier cosa, para ver cuándo se ponen de acuerdo. Claro, yo tengo un horario, voy a ver si todos los demás se ponen de acuerdo en ese horario, participo. Que sería de las 2 de la tarde, de 2 a 3 que puedo, otra hora. Ok. Sí, porque fíjate. Votación de todos. Si todos sí, porque pueden, quiero. Otro día, otra hora, tranquilo. Sí, porque el primer programa lo estoy planificando sobre la situación de las medicinas y los insumos médicos en Venezuela. Entonces me gustaría, o sea, además, porque ya hay varios ventaneros que están contactados para venir, pero me gustaría que nos acompañara Eduardo Samán. Pero déjame ver. Oye, si él puede y qué día puede venir para coordinar la cosa. Pero en eso estoy. Ay, me quitaste porque te iba a decir, ay, Ensa, pero si vas a invitar a Eduardo Samán, vale, yo no sé. Como estaba hablando la otra vez un señor también con Jaime Trudy, que era lo de, ajá, que hizo tantas cosas maravillosas que podíamos pensar que no se podían hacer en la capital, en la parte tránsito. Sí, señor. Hizo todos esos puentes, señor, por encima del río Guaire, mira. Y sí, de verdad, señor. Yo creo que el presidente, no, porque a uno, hasta a mí se me había olvidado él. Es algo que relativamente tú al presidente no se le va a olvidar una persona que ha estado luchando, y a uno en algún momento dado, a mí se me olvidó, y ahorita cuando el señor llamó y lo nombró, yo dije, oye, verdad, lo pusieron para acá, para el municipio Sucre, fue que lo pusieron para alcalde o algo, no ganó, ok, uh-huh, pero no lo volvieron a incorporar en su tan buen trabajo que estaba haciendo. Jaime Manuel Trudy hace un buen trabajo, Dante Rivas también hace un buen trabajo, y también lo sacaron de donde estaba para meterlo de candidato a alguna broma. Sí, entonces lo sacan de candidato y después no lo... Oye, pero sí tienen... Con esto del pasaporte que acabas de nombrar, esto no puede pasar. Claro, ¿no? Y, fue un y fíjate... Que se tuvo, ¿vale? No, y me estaba... O sea, el porque siempre lo que era la DIEX... Era un nido de corrupción. Viene Dante Rivas, lo sanea, lo pone eficiente y ya están igual que la DIEX de la cuarta. Sí, entonces, pero. Entonces, oye, ¿qué pasó? Directamente votando eso, eso tiene que no esperar un año. Eso es votando de una vez, un error como ese, que venga la persona de la DIEX y empiece, ponte que ponga, no, que esos son rumores, que no llegan, no, apenas un rumor, él mismo tiene que desmentirlo. Claro. Tiene que desmentirlo. No, tiene no, que no. Mostrar pruebas. Mira, y mostrando pruebas, Ensa, el presidente, si tú no me muestras una prueba de que eso es mentira y que esto está funcionando, porque se alza un teléfono, Ensa, se agarra la broma telefónica y se llama un poco de gente, mire, señora, ¿qué piensa usted? Directamente al presidente, yo creo que él debería de tomar, Ensa, él mismo de un teléfono, agarrar un cualquier al azar, cualquier número y preguntarle a la gente en la calle, cualquier número, señora, ¿qué piensa usted de los hospitales? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Llama a otra persona que ni lo conozca, no diga que es el presidente, mire, es una encuesta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Oílo directamente, porque no puede ser que con tantas cosas esas, porque uno como ama de casa que no tiene ningún cargo ni nada, uno a veces se nos complica el día, como más un presidente con tanta gente alrededor. Exacto, me lo dice o me lo pregunta, que he estado full todos estos días. Exacto, entonces nosotros tenemos que ver que él, pero tiene que buscar una canalización de brincarle a toda esa gente por encima. Y brincarle a toda esa gente por encima, yo creo, eso lo estoy pensando ahorita, yo creo que la mejor forma es agarrar un número de teléfono de cualquiera y llamarlo y preguntarle la situación en Venezuela, para así verlo él directamente si le está funcionando. Mire, hay un rumor por ahí que están diciendo esto, ¿qué sabe usted? Y la persona, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, porque aquí todos nos enteramos de todo. Claro, lo que pasa es que uno tampoco puede andar divulgando rumores, pero estos son casos concretos. Claro, un compañero de trabajo me lo acaba de decir, estuvo en el Ministerio de Educación Superior, porque resulta que está tratando de sacar la cita para apostillar el título, y entonces, y que no hay cita, se apareció y un tipo recostado en un escritorio, prácticamente el portero. Le pregunto, mira la cita. No, no estamos dando cita. No hay cita. Ahora, si lo quieres acelerar, hazlo como hace todo el mundo. Paga. ¿Y cuánto es? No, bueno, son 90 mil bolívares. ¿Qué es eso? Entonces, hasta el portero te anda sacando real en el Ministerio de Educación Superior. Lo que te acabas de hablar sobre la serie o la novela, ajá, o la broma del comandante, eso me parece ilógico, porque va a tener que poner a todas las personas que estaban alrededor del comandante. ¿Y quiénes son todas las que lo vemos todos los días? A Diosdado, a Cilia Flores, al propio presidente Maduro. Entonces vamos a pasar todo en la serie comparando que si el actor lo hace bien, igualito a Diosdado, que si lo hace porque todos los demás están presentes. El único que no está presente es el comandante, y el comandante no está presente. ¿Qué foto nos van a poner? Nosotros se veía bonita cuando la quiso un muchacho de niño el presidente, y uno lo ve y se parece de verdad al comandante, y uno lo ve y lo ve tierno, todo eso a mí me fascina, y la vuelven a poner, yo la vuelvo a ver porque me gusta, porque no conocí al presidente en ese momento, pero ponerlo ahí y después ponernos a comparar de la verdad con la mentira es una cosa que está muy reciente. Aquí hasta los niños de 5 o 6 años saben quién es Chávez. Aquí ninguno. Tú le preguntas a una persona, ¿tú conoces a Chávez? A un niño de 6 años y sabe quién es Chávez. Para hablar bien o hablar mal, pero lo conoce. Entonces poner una serie a uno del comandante, que alguien imite al comandante, es nada más lo que vamos a hacer, es criticar. Criticar que no se parece porque nunca se va a parecer, que no actúa, que si no habla bien, que si no habla como Diosdado, que está al lado, el otro que no habla como Jagua, que el otro que no es, porque eso son toda su gente que estaba alrededor de él. Entonces es una comparación que no puede ser. Yo sí pienso que deberían de hacer, es una forma de así como lo hacen en National Geographic, en esas cosas, pero hacerlo por la parte política. Yo sé la parte humana de Chávez, todos sabemos la parte humana de Chávez, no nos lo van a quitar. Pero la parte política lo veo en la forma, que fue el cambio que hizo realmente, que eso es, aunque uno lo diga todos los días por radio, no está bien fundado. Esa es una idea que se me da. Ponte la salud, que ahorita está un poco deteriorada, que hay que enfrascarse en eso. Pero resulta que cuando el comandante llegó aquí, la gente no tenía donde tomarse ni siquiera la atención. La gente aquí no tenía, no fue que el comandante puso un CDI o puso la misión Salud Barrio Adentro, fue una estupidez que puso. No, es que la gente ensa aquí en Venezuela no teníamos, y te lo digo por mi mamá era hipertensa, mi mamá murió a los 53 años ensa, con la atención, y mi mamá no tenía quien le tomara la atención, uno para tomar la atención tenía que pasar todo el día en un hospital, para que le tomaran la atención le dieran una patillita debajo de la lengua. La gente tiene que recordarse de eso, y eso yo creo que tiene que ir enfrascado en esa forma y entrevistar a las personas que están alrededor del comandante, pero hablar los momentos de rabia del comandante, que eso no lo sabemos, que se puso bravo con algún ministro, que se puso bravo, esa parte sería muy buena la serie, que fuera de esa forma, a que hacer a poner a un actor a imitar al comandante. Claro, pero no sabemos, aquí estamos especulando cómo serían esos trabajos. Estamos dando ideas antes que se... Nosotros los ventaneros damos las ideas antes para que, oye, se vaya corrigiendo y no los monten eso antes. Solamente es un comunicado para que acomoden en vez de esperar hasta lo último. Bueno, esa nos estamos hablando. Hasta luego. Hasta luego, Soraya. Un besote. Tenemos otra, Emanuel. Buenos días. Buenos días, hola, Ensa. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot. ¿Cómo anda todo? Bueno, mal, chica. Ajá, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Porque ¿qué pasó? No es nada. Lo que está pasando es que esto se ha convertido en un caos. de verdad, con las medicinas. Yo tengo 4 meses que no tomo medicina porque no las consigo en ningún lado. Uh-huh. Y te metes en Mercado Libre y te tiran duro. Duro, duro. Y si las pides fuera, bueno, $20 cada caja de pastillas. Al dólar que tiene el dólar. El dólar que se maneja, pues este. Uh-huh. Entonces, imagínate, mi salud cada vez está más deteriorada. Ya no puedo caminar. Y la de todos aquí, porque todo aquí mi hijo consume medicina. Uh-huh. Y no las consigo. Y con respecto al CLAP, el CLAP era, no era una solución. Acuérdate que se dijeron que eso eran cuestiones que se hacían por el momento que estábamos viviendo. Pero ahora, los que compran en Mercal también van a pasar al CLAP de las cajas. Entonces, si Mercal estaba funcionando bien, ¿por qué lo van a sacar? Porque está funcionando bien. Todo está bien organizado. Todo está bien organizado, el método que funcionó en el mercado está muy bien, pues no vamos a decir que está mal, está bien, lo que pasa es que eso cada 45 días, eso te alcanza como 8 días. Y con respecto a los pasaportes, deberían de ver qué es lo que está pasando con eso, porque el que se quiera ir, que se vaya. Uh-huh. ¿No es así? Somos libres de nuestros actos y de nuestras... Pero fíjate tú estás cayendo en el discurso opositor, que el que se quiera ir, que se vaya, que no quieren dar los pasaportes para que la gente no se vaya. No, no, yo no estoy diciendo eso. Pero te estás decir, equivocada. O sea, están guisando con los pasaportes. Exacto, cuando la gente se quiere ir, entonces, y eso está mal. Entonces, o sea, está malo porque Dante Riva, cuando estuvo ahí, todo funcionó. Claro. Entonces, Samán estuvo con las cuestiones médicas, lo sacaron. Entonces, el presidente también tiene que tomar en cuenta que no, con un te lo voy a decir, no soy opositor y tú lo sabes perfectamente, uh-huh, pero también soy venezolana y la estoy viendo igualita que todo el mundo. Uh-huh. Con respecto, ahora se me fue la idea que de lo que te iba a decir. Sí, cuando Maduro estaba allá en Guayana, que estaba hablando con los ferromineros, uh-huh, Z, llegó, cuando les preguntó, ¿cómo están ustedes con el CLAP? ¿Qué le contestaron? Si tú lo viste. Mal, le contestaron, uh-huh, todito. Cambió la conversación, no, ese era el momento preciso para hablarle las orejas a todo este, a toda esta gente, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahora fíjate, por ejemplo, en el CLA de las cajas hay que irlas a buscar en el cementerio, que dice de madrugada, una zona tan peligrosa como el cementerio, tienen que ir 4 y 5 días con un camión que hay que pagarlo. O sea, es una serie, son por lo menos aquí hay 33 edificios que no compran. Está bien, ¿acaso que porque uno vive en un edificio tiene buena situación? No, mija. Uh-huh. Hay gente que no compran y de verdad, tú ves los viejitos, tú te vienes para acá y ves todos los viejitos sentados en un supermercado que queda en la calle 7. Uh-huh. Y en la calle 7 están todos, yo acabo de pasar por ahí, que todos los conozco, pues son de aquí de mi zona, pues todos, uh-huh, los días ellos se sientan ahí a ver qué llega. Eso también hay que verlo, no con un carnet no se soluciona, porque el presidente tiene que saber que todos los venezolanos, independientemente de su estatus social, cada quien tiene sus problemas, pero los que más padecemos somos la gente pobre, porque la gente que vive en los Palos Grandes, en Altamira, en estos lados, no les va claro ni le mandan el agua también. Yo tengo 8 días sin agua, vivo en un piso 9. Uh-huh. Y aquí hay personas que tienen cáncer, que tienen enfermedades terminales, hay niños, somos la mayoría, el 60, el 70% somos personas de la tercera edad. Y tú oyes lo mismo, no tengo medicina. Y se están muriendo porque no tienen medicina, es verdad, no tienen. Niños que van al colegio sin comer, que los veo. El que tú dirás que es mentira, les dan un arrocito ahí, porque yo conozco la gente que vive allá arriba también. Y aquí en el edificio donde yo vivo también nos estamos comiendo cable. ¿Dónde compramos? No nos podemos ir para Madirense porque está full, no podemos irnos para el este, porque no tenemos carro para ir al este a comprar, y lo que ganamos no nos alcanza. Entonces sí tenemos que estar molestos, no porque esté molesta voy a ser opositora. En todas partes, yo me pongo a ver, la oposición tiene su parte de culpa, pero el gobierno también la tiene. Nadie lo tenemos está negando. cuatro años, el presidente Chávez se murió y nos dejó a nosotros esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Mejorarnos un poquito más la situación, y lo que hemos hecho es empeorar, es verdad. Entonces, hoy estoy sentada aquí en la mesa, mi hijo le dio una crisis en estos días porque no quiere comer yuca, no quiere comer ya, mi chamo no entiende esas cosas. Entonces le dio una crisis, pesaba como 60 y pico de kilos, un chamo de 33 años pesando 40 kilos. Entonces no es que sea opositor, sino que tenemos también que tener los pies sobre la tierra y ver que la situación de nosotros no la va a resolver un carné. no la va a resolver un bueno, carnet. Fíjate una, okay, fíjate una cosa, Margot. En primer lugar, dile a Luis que se calme, que lo estoy escuchando de fondo, en plan de apuntador. Yo estoy hablando, ¿no? Soy yo. No, yo sé que estás hablando tú, pero fíjate tú una cosa, Margot. Nadie está negando que hay una situación con las medicinas. De hecho, aquí estoy yo buscando un foro radial para que la gente participe y la situación de la medicina sea denunciada, en primer lugar. En segundo lugar, tú no tienes claro para qué sirve el carné. El carné es precisamente para hacer un censo, para que las personas como tú, para que el Estado se entere de la situación de las personas como tú, que vives en un edificio en el Valle y no eres ninguna burguesa, y que no tienes para las medicinas, y que no te está llegando el agua, y que no te llegan determinadas misiones, y que no te llega la caja del CLAP. Que eso tiene que ver con la situación que también tengo yo, que tampoco me llegan las cajas del CLAP. Tampoco me llegan las cajas del CLAP, y realmente de las misiones a mi zona, solamente llegan dos. Misión Sucre, que tengo una aldea universitaria enfrente de mi edificio, y Misión Barrio Adentro, porque tengo un CDI en la esquina. Y ese CDI le ha resuelto la salud y las medicinas a más de uno que vive por allí. Entonces nadie está negando. Ahora, Margot, tú dices que estás mal. Mira, Vale, para mí mal está un vecino mío que cayó con una neumonía y que estuvo hospitalizado un montón de tiempo porque no conseguía la levofloxacina y el sulfotamol. Y que estuvo, pero afortunadamente estuvo hospitalizado en el hospital militar, que de paso el señor está terminal, está pegado en un condensador de oxígeno y necesita, o sea, pegado a un condensador de oxígeno, y está la familia alrededor de él porque sencillamente están esperando a que el señor fallezca. Eso es estar mal. Está mal aquella persona que no tiene acceso a una línea de teléfono para poner una denuncia. Tú sí tienes acceso a una línea de teléfono. Está mal, y la hay gente, que no tiene acceso a la yuca para comer. O sea, tenemos el lujo, aunque no comemos lo que nos gusta o lo que nos provoca, o la tortita o el pan de coco, pero tenemos el lujo de no tener hambre. Y eso, ¿sabes qué, Margot? Quizás a mí me sonaría vacío hace 2 años, pero después del año pasado, después de lo que vivimos el año pasado, entiendo en toda su profundidad lo que es tener el lujo de no tener hambre. Entonces, mira, tienes 4 meses sin tomar medicinas, así está mucha gente. Y sin embargo, a pesar de que no las estás tomando, tienes salud. Y con la depresión es que te vas a enfermar. Entonces, fortalece el sistema inmunológico. Procura reunirte con gente positiva, no que te caiga coba, pero sí con gente positiva. Pasa tiempo con tus nietas, que son estudiosas, gente joven, gente alegre, que te contagien la alegría. Huye de los vampiros energéticos, chama. Porque ya que no hay medicinas, uno tiene que poner de su parte para mantener la salud. Y eso se mantiene caminando, distrayéndose, hablando con gente positiva, hablando con gente de buenas energías. Y porque eso te ilumina la mente y te ayuda a buscar soluciones. Pero no te dejes arrastrar a un foso de depresión. Porque dices que estás mal. Mira, tienes gente fuera. Tienes gente fuera. Luis acaba de venir de España. Te pudo haber traído las medicinas. Dices que estás mal. Mira, tuvo dinero para agarrar un avión e irse. Y tiene dinero para volver dentro de 2 meses. Mal está el que está agonizando. Mal está el que queda torcido por una CV porque tiene meses sin tomarse un antihipertensivo. No busques eso para ti, a levantar ese ánimo y a tener otra visión de la vida. Mal está el que tiene el estómago pegado a la espalda porque no tiene nada que llevarse a la boca. Mal está el que no tiene un techo. Mal está el que tiene una enfermedad incurable y no tiene un hospital donde estar recluido. Entonces, la próxima vez, de verdad, seamos conscientes y sinceros. ¿Cómo estamos? Bueno, vale, con problemas, pero para adelante. Bueno, aquí estamos, bien. A pesar de todo, bien. Empecemos decretándolo. Porque en la medida que digamos que estamos mal, bien mal nos va a ir. Son las 11:01. Vamos a la pausa. Nos vamos directo a la pausa y ya regresamos con la ventana. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré.

11:06. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Conocimiento nos hace libres. En cada corazón, hoy tenemos pueblo. En cada corazón, tenemos la patria más viva que nunca. Corazón, independencia y patria socialista. Corazón, unidad, unidad, unidad de los patriotas. Corazón, ¡hasta la victoria! En cada corazón, ¡venceremos! En cada corazón. 11:11. Regresamos a la ventana y escuchamos a Vive Son, un poquito de Chávez. Y leemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Después le daremos cabida a la próxima llamada. Nos escribe Juan Guirola. Buen día, ventaneros. Corpoelec no cumplió con eficiencia el servicio eléctrico en calle Los Mangos, Baruta, y los vecinos actuaron. En las redes opositoras siembran odio contra el carné de la patria. La derecha opositora busca iniciar una guerra civil ya. Con ineficiencia y corrupción pública se busca la destrucción de la patria sin distinción de posiciones políticas. Venta de café recién molido y maíz blanco en terminal de Charallave, me pregunto. ¿Es que no hay café ni maíz? Claro que lo hay. ¿no? Ayer 5 cumplió 92 años mi tío Andrés Duque, muy lúcido y repartiendo alegría a los presentes, un ejemplo de vida, felicitaciones. En el casco de Baruta seguimos esperando la carnetización de la patria, muy pocas explicaciones de los responsables. Y también dice Juan Guirola, atención @zoom de piso BE, en el casco de Baruta las panaderías mantienen las colas y aumentos del precio del pan. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, para ti. Buenos días, el amigo Emanuel. Uh-huh. Usuarias y usuarios, buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de El Atillo. La última llamada fue la señora Margot, ¿no fue? Uh-huh. Bueno, amiga, calma. ¿De verdad? O sea, definitivamente. Calma. Pero bueno, ¿pero quién puede estar calmado con el corife atrás? Te recomiendo algo, mi reina. La calma, que todos la necesitamos. Porque tú hablaste así y mucha gente lo toma por otro lado. Y uno mismo se preocupa en un sentido. Te voy a decir una cosa. Yo no tengo los problemas que tú tienes. Simplemente tengo uno. No veo. Discapacidad visual. Sin embargo, yo también he rebajado mis kilitos. No por ello voy a decir que me encuentro feliz porque he rebajado. Mentira. Yo soy una persona baja de estatura, imagínate si me pongo como un palillo me va a llevar el viento. De eso se trata. Sin embargo, al mal tiempo no hay que ponerle buena cara, sino tener un poquito de paciencia y comerse en sana paz lo que uno tiene en la despensa. Poco, pero si lo tiene, bueno, por supuesto. Por supuesto, tú tienes otros problemas que no los tengo yo. Soy solidario contigo y con todas aquellas personas que tengan toda una problemática, porque voy a exponer esto como un testimonio. Yo tuve la semana pasada en el médico, simplemente a ir a cambiar el récipe porque se me venció y hablar con la doctora porque necesito una cita, porque perdí la del año pasado. ¿Ustedes se acuerdan que el primer palo de agua, así coloquialmente, que hubo el año pasado después de esa sequía tan larga, fue el 20 de abril? Casi nadie fue a trabajar porque se anegó toda la ciudad o media ciudad y el transporte y la gente. Bueno, aquello fue un medio desastre. Yo tampoco pude asistir a mi cita con el médico. El hospital procedió a darme otra cita, pero como todo se retrasó, prácticamente fue una suspensión. Yo tengo más de un año que no me veo con el especialista. Sin embargo, voy allá y le pregunto. Y me dijeron que por incumplimiento yo no podía acceder a que me viera la doctora. ¡Ah, caramba! ¿Qué tal? ¿Y dónde es eso? Hospital Risque. Entonces yo le digo al señor, mira amigo, yo no vengo aquí a que no es que me vea la doctora, sino que me cambie el récipe y ella me va a atender en un sentido, porque ella no me va a ver como especialista, sino me va a ver simplemente como un paciente más, pero yo no tengo cita, ¿ves? ¿Qué es lo que pasa? Yo no la voy a molestar a ella. Hágame un favor y llévele el récipe. La doctora salió, me dijo, que espérate un minuto, me echó una gotica, 2 minutos volvió y me abrió el ojo y me dijo, anda, vete para tu casa, pide la cita y ven el 26 de abril. ¿Qué tal? Eso era todo. 5 minutos. Y ese hombre dijo, si quieres ver a la doctora, tienes que esperar hasta la 1 de la tarde y eran las 7:30 de la mañana. Imagínate. ¿Qué tal? Esas son las ineficiencias que hay en los hospitales. Exactamente. Eso es lo que hay que tratar de superar. ¿Qué pasa? La semana pasada hubieron varias efemérides que todo concuerdan con lo que está pasando ahorita y con lo que acaban de conversar, que tomé el programa un poquito tarde, pero es verdad que hablamos de Zamora. Bueno, de Zamora es la soberanía, hermano. Que hablamos de Antonio José de Sucre, muchas cosas, entre ellos que voy a citar algo ahorita, y concuerda con lo que dijo Chávez, porque Chávez nos trajo y nos hizo entender qué era independencia, Chávez nos hizo entender qué era la inclusión, Chávez nos hizo entender una cantidad de conceptos que parece que nosotros no lo queremos entender. Y entonces, si tú ves la soberanía y si tú escuchamos qué fue lo que dijo Sucre fue a la escuela militar, a la escuela de ingeniería militar, a aprender el arte de la guerra cuando tenía 13 años. Y allí le enseñaron un concepto que se llama orden, otro concepto que se llama disciplina y otro concepto que se llama autoridad. Si no la ejercemos la autoridad, somos unos idiotas. Si no hacemos la disciplina, no tenemos ningún tipo de cultura para obedecer ni siquiera lo que es el mantenimiento. Y si no tenemos orden, el país se convierte en un caos, ¿o no? Uh-huh. Eso es lo que está pasando en este momento, hermano. Y si nosotros no ponemos con nuestra denuncia, con seriedad, lo que se está haciendo, entonces nos vamos a llevar no sé por dónde. Una pregunta. No sé si hablaste algo de lo que pensamos que se puede hacer con el día viernes. Sí, no, claro que sí. Mira, hay bastante, hay quórum para el foro. Entonces ya va, yo es más, de hecho el primer tema, el tema que queremos tratar en el primero es el de las medicinas, viste que es el que está más rudo, ya. Es el que está más fuerte. Entonces sí me gustaría, o sea, déjame ver si lo puedo cuadrar para esta semana, es que me gustaría que nos acompañara Eduardo Samán. He hecho el contacto con él. Entonces, bueno, una vez que haga el contacto con él, si él puede, entonces ya les digo, mira, tal día grabamos, ¿no? Entonces, para decírselo con tiempo. Correctísimo, fabuloso, pues. Allí estaremos, haremos todo lo posible por estar allí. Ok, y... chévere, no, Juan Guirola está pendiente también, me dijo que sí, había hablado contigo. Sí, correcto, contigo, él me llamó y estuvimos hablando. No, y está también Ángel López, que es farmacéutico y tiene una droguería, también está pendiente de ese programa. Allá hay varios ventaneros ya que están apuntados. Qué bueno, qué bueno. Amigo, vamos a mostrar calma y vamos a exigir lo que dije anteriormente, un poco de orden de parte de los que tienen que hacernos entender qué es el orden, un poco de disciplina para que entendamos que el país no se puede destruir sin tener un mantenimiento y sobre todo aquellas personas que tienen la autoridad que la ejerzan. Gracias, mi reina. Un beso grande, querido Fernando. ¿Hay otra llamada? Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Ay, Nancy, de aquí de casa. Hola, Nancy, cariño, ¿cómo anda todo? Todo bien. Qué bueno. Oye, te estoy llamando porque tengo una... Te estaba escuchando hablar y es como que si te me adelantaste a todo lo que yo le dije anoche a mi yerno. Uh-huh. De eso de estar pasando hambre y uno está de lo mejor, gracias a Dios, porque... O sea, de verdad, si habla de hambre, porque no estás comiendo la Nutella o estás comiendo lo que te gusta, no. Hambre es no tener nada que llevarte a la boca. Eso es pasar hambre, agarrar y acostarte a dormir con el estómago vacío, porque es que no tienes absolutamente nada. Es que te escuchaba y yo, bueno, él está diciendo como que todo lo que yo le dije. Pero yo no te estoy llamando también, sino porque mira... Yo tuve esta semana en la casa de mi mamá allá en Petare, y por allá hay una, como que dice, un se alebrestaron, vamos a decir, la oposición. Ellos viven justamente en San Miguel, en la parte del municipio Sucre. Acuérdate que anunciaron de que estos no tenían ya partidos políticos, ¿no? Entonces mira la que se han inventado esta gente. Han empezado, alborotaron al sector, a todo ese sector, diciéndoles que le van a llegar la bolsa del clan, ¿no? Y empezaron y que a censar, y empezaron a pasar casa por casa con una lista donde le hacían a la persona colocar el nombre, la cédula de identidad y firmar. Entonces, bueno, pasaron y llegan a la casa de mi mamá. Cuando me tocan a mí, me dicen, mire señora, que le digo, ajá, ¿y ustedes son consejo comunal? No. ¿Y ustedes son los del CLAS? No. No, son estafadores. Escuche, yo digo, ¿y entonces qué lista es esa? No, que vamos a hacer el censo para que nos llegue la bolsa del CLAS, ta. No, entonces, eso no es así. Digo, te voy a decir una cosa. Primero, si tú me vienes a hacer a mí un censo, ya el consejo comunal tiene el censo, y ustedes lo que deberían de hacer es una auditoría para verificar quiénes están y si faltan algunos. Y lo segundo, que tú no tienes por qué estar recogiendo firmas porque yo soy un miembro de un clan y sé cómo se maneja todo eso. Así que ustedes, ¿para qué están recogiendo ustedes esa firma? ¿No? Y ya yo sabía que no de la oposición. ¿Para qué están recogiendo ustedes firmas engañando a la gente con la necesidad que tienen? Tienen al barrio alborotado, porque ellos sí van a traer la bolsa del CLAP. Eso es trabajo contrarrevolucionario, porque al decir que la bolsa del CLAP son unos estafadores, la cosa falla y la culpa es del CLAP que no funciona. Exactamente, entonces yo se lo dije a la chama, ¿no? Entonces lo que preocupa es que nada más, no se está dando aparte nada, sino en toda San Miguel, Campo Rico, La Luciteña, moviendo a toda esa gente para que, y que les van a llegar las bolsas del CLA, y lo que están es recogiendo firmas, por supuesto, el poco de gente, muchos angustiados, muchos inconscientes, muchos de repente creyendo en supuestamente la caridad o el trabajo que van a hacer ellos, firmando, pero tienen listas y listicas firmando. Entonces yo se los dije, mire, ustedes si realmente están trabajando para un CLA o están trabajando para un consejo comunal, ustedes tienen que agarrar, después que recojan su planillita y su supuesto censo, eso tienen que compaginarlo con la data del consejo comunal. Eso sí te voy a decir, ni te voy a firmar, ni te voy a, porque yo no vivo aquí, ¿sabías que yo que no vivo aquí no te puedo firmar? ¿Tú lo sabías? Porque si yo quiero una, vengo, me anoto. Entonces, ay no, yo no sabía eso. Bueno, te lo estoy diciendo para la que lo sepa. Pero sí te voy a decir algo. Si en verdad ustedes son del CLAS, como están haciéndose llamar, mi mamá ya aparece en el Consejo Comunal, inscrita y censada con una planilla donde, verdad, preguntaron todos los datos que tienen que preguntar. Y si ustedes logran traer su bolsa de CLAS, ustedes a la casa de mi mamá no puede dejar de faltarle esa bolsa de CLAS, porque ella ya es una persona de 90 años, por lo cual no se puede movilizar por ella misma, y ustedes tienen el derecho, como lo están haciendo ver, de que a ella no le falte su alimentación. Así que anótalo, anota eso nada más lo que te digo. Que yo no sé, claro, yo estoy hablando por decirle, yo sé, y eso no puede faltarle aquí a la gente mayor de su bolsa, ustedes tienen que tomar prioridades para eso. Bueno, resulta que tiene a todo el barrio ENSA engañado, Oscarín, engañado, buscando firma, porque como ya le dijeron que tenían que volver a inscribir su partido político, mira la manera que están utilizando para conseguir la firma. Entonces, a mí me cae la mentira, donde un grupo que estaba supuestamente cesando decía que ellos hablaron con Freddy Mendal, otro con el viceministro de Alimentación, y otro que era de Miranda, que le iban a llevar una bolsa. Entonces, es preocupante, el Consejo Comunal se está reuniendo, por supuesto, está haciendo todos sus trámites, pero es preocupante porque en el municipio Sucre, lamentablemente, como te digo una cosa, digo la otra, en el municipio Sucre no sé qué está pasando con los principales que mueven esto, que no están llegando esas bolsas allá. Te estoy hablando del sector, mira, El Dorado, La Luciteña, Campo Rico, San Miguel, Buenavista, ellos formaron una comuna, y mi amor, para nada le está llegando la bolsa de alimentación. Allá quienes se gozan son los bachaqueros. Cierra. Y entonces, esta gente, una sola vez le llegó un camioncito, 750 familias en el sector de San Miguel nada más, y llevaron nada más 535 bolsas. ¿Qué pasó? Llevaron las bolsas para pagarlas ahí mismo. Resulta ser que lo que estaban vendiendo las bolsas, como era en efectivo, eso se vio. Agarraban, llamaban por teléfono, vente de tal sector que aquí estoy vendiendo las bolsas. Cuando llegaban, los pasaban los del CLAS, la comuna, y lo voy a decir también con toda sinceridad, las comunas le dijeron, aquí nosotros trajimos estas bolsas, pero que le quede claro que a nosotros nos tiene que quedar 30. O sea, fue una cosa de loquera. Después que casi toda la oposición logró comprar, mira lo que hicieron, lograron comprar, agarraron, se llevaron su bolsa y empezaron a sabotear de tal manera que los mismos dijeron, bueno, para esta broma nosotros no venimos más. Esa vez, y la mayoría que compró, fue, y entonces llegaron los de la comuna y dijeron, nosotros somos los del CLAS, que era de cada sector, y nosotros somos los que vamos a manejar. Los del CLAS de aquí no tienen nada que ver, cosa que es totalmente falso. Lo digo por propiedad, porque yo soy miembro de un CLAS y nosotros, cuando nos toca nada más el CLAS de esa comunidad, y ahí no tiene que meterse más nadie, sino nada más los del CLAS de ese sector. Bueno, le han hecho un saboteo un saboteo horrible. Bueno, de esa vez, mi amor, como te digo, esa comuna no está funcionando. Es triste porque todavía sabemos que creemos y confiamos y esperamos que esto se siga mejorando, pero gente que está trabajando nada más como para estar ahí, sí, y señor, nada más el beneficio de ellos, uh-huh, y no por la comunidad como tal. Mi hermano participa en esa, en ese CLA, y mira, eso fue que lo vejaron, le insultaron a la mujer, a los hijos, lo amenazaron y todo. Le fueron y le tiraron de todo en la puerta de su casa por querer llevar algo, y resulta que, como te digo, vinieron los de la comuna con el camioncito y le dijeron: ustedes nada más lo que van a hacer es comprar, esto lo vamos a manejar nosotros. Empezaron a llamar de la Alto Lebrún, de todo eso, llegaron unos tipos que lo que daban era miedo, y bueno, y fomentaron ese bochinche. No, no, vente, que aquí se está pagando en efectivo, por supuesto. Por supuesto que ahí hubo un desastre porque nada más querían venderle a los que ellos conocían, pues. Y se volvió, fue la única vez que llegó esa bolsa ahí. Y de ahí para acá, eso ha sido, por supuesto, la necesidad que están viviendo el municipio Sucre. Es fuerte porque no está llegando, no está llegando las comidas ahí. No está llegando esas bolsas. Entonces, el dirigente, es preocupante que el dirigente de ese municipio no, uh-huh, se aboque un poquito a esto, pues que por favor, yo vivo en Catia, pero yo, mi mamá la tengo yo allá. Entonces es preocupante que no se ocupen un poquito de esa gente, pues de esos habitantes de allá. Entonces, sí, es preocupante, y hago este llamado, pues si le llega a su oído, por favor, que se aboque a que esa gente de verdad le llegue, aunque sea su bolso un mes, pero que le llegue algo, porque allá te digo, para conseguir cuesta más que aquí. Yo les digo a mis hermanos: no, vénganse para acá aquí a comprar, me dicen, yo bajo con ustedes y compramos y yo los llevo. O sea, no es que se consiga en abundancia, pero sí se consigue algo. Pero allá no es nada. Hay una tienda que se llama Chichimalqui, Michimal, que no sé. Eso es que llevan las pacas de harina, escucha esto, las pacas de harina las vacían en un pipote de esos grandes de donde se echa agua, y después venden por gramo, 1,000 gramos, 1,100 gramos, 2,200 gramos. ¿Tú has visto semejante especulación? ¡Qué horror! Sí. Eso lo está haciendo la tienda Chichimalqui, que queda al lado de una ferretería. Y entonces la gente, por necesidad, si lo que tengo son 1,000 bolívares, por supuesto van a calarse la cola para comprar 100 gramos de harina, 100 gramos de leche. ¿Qué hace uno con 100 gramos de harina? Nada. Pero para que tú veas, y te lo digo porque lo vi, o sea, yo no estoy hablando porque me lo dijeron, lo estoy hablando porque lo vi, porque yo no soy la que me ponga a hablar porque me dijeron, porque no, porque lo veo. Cuando lo veo, hablo con propiedad de lo que estoy diciendo. Entonces, lo que yo quiero en realidad es que llegue esto, un pedacito o X, si está en tu alcance, de que lo que se encarga de la parte del abastecimiento de alimentos allá en el municipio Sucre se aboque sobre todo a esos sitios. Claro. Vuelvo a repetirte, el Atillo, El Dorado, Buenavista, San Miguel, Campo Rico, La Luciteña, lograron formar su comuna, pero de nada les sirve, porque mira, nada más se benefician, y parece que los que están en la comuna son nada más para darse sus gustazos ellos, porque no se están ocupando de todas esas comunidades como debería. Entonces, si a través de estos medios que le llegue esa comunicación a esa persona que se encarga, que si supiera el nombre lo dijera, pero no sé ni cómo se llama, el del municipio Sucre, de que le toca a esos sectores, que por favor le preste al Consejo Comunal la ayuda. Mira, la casa de mi hermano se prestó, claro, para meter en la parte del barrio Tricolor, todo lo metieron ahí, y mi hermano, y arreglaron las fachadas principales, ok, chévere. La casa de mi hermano la usaron hasta de vamos a decir, fue el piso para arreglar una casa que estaba detrás de él. Y mi hermano, chévere, él estaba metido en eso, la esposa colaboraba. Es bueno y es malo. La casa de mi hermano quedó el techo destartalado porque pararon las obras. O sea, por ese lado no van a decir, tu hermano

levantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles, y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Once 42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Milcar Briceño, Febreros y Abriles. Y tenemos dos llamadas en línea, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Elsa, ¿me escucha? Ajá, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Elsa? Un abrazo, mira. Un abrazote. Refrendo toda tu palabra de ánimo en estas horas que estamos viviendo de guerra económica, o sea, nos están acosando por todos lados. Esa es la actitud, Enzo. Mira, yo le voy a recordar a nuestro compatriota, cuando el presidente Chávez inició su campaña, que recién salió de la cárcel, lo ha dicho el mismo Nicolás Maduro, que era lo que comían, pan con camburo, pan con mortadela, no tenían ni vehículo para trasladarse, para el presidente dar su mensaje en todo el territorio nacional. Lo hacía con carros prestado, correcto. Eso es un gran sacrificio. Cuando ellos arremeten el 4 de febrero para con la rebelión militar, el tanque que entra a Miraflores no tenía armamento, y que el recurso del oficial que hizo eso lo hizo porque no tenía armamento y arremetió con el tanque contra la reja, porque en realidad ellos dicen que no tenían armamento de ningún tipo. Esa es la actitud, que es un gran sacrificio que han hecho todos ellos, la generación del 4 de febrero, la generación, los sacrificios que han hecho nuestros libertadores. Y yo le voy a contar otra historia histórica. Usted, dígame, qué redundante. Mira, en Mao Zedong, cuando inició la gran marcha del Yunnan, igualmente era un país semifeudal, hambre había porque las potencias extranjeras y la oligarquía imperial de esa época los tenía el pueblo con la bota en el cuello, y Mao Zedong pasó hambre en esa lucha con hoy en día eso, y eso fue en 1929. Hoy en día China es una gran potencia gracias al patriotismo de su pueblo, gracias a una actitud positiva, que es la que debemos tener todos. Está bien, yo no estoy comiendo faisán ahorita, pero no estoy pasando hambre. Ahora mira, Elsa, lo que dijo la señora que habló anteriormente sobre los CLAP, eso lo he escuchado yo en varias comunidades. Bueno, mal que en mi comunidad no ha habido ese problema, ¿no? Pero que hay una coima como de 30 bolsas. Imagínense ustedes, si en las comunidades de Anzoátegui, Caracas, Maracaibo, todas esas comunidades, esos CLAP se llevan 30 bolsas. Imagínense las toneladas de eso. Sí, señor. Y también se está escuchando que son los líderes negativos. Ahora miren ustedes, si nosotros indirectamente estamos financiando a las bandas criminales. Atención, Freddy Bernal. Y yo le diría a Freddy Bernal que haga el programa televisivo del CLAP, que es necesario. Y me falta otra cosa. Ajá. Bueno, el programa ese televisivo es necesario. Ah, y el presidente también está reactivando la Villa del Cine. Uh-huh. Bueno, artistas, medios de comunicación, hagamos una historia recreada, no novelas ya mojigatas ni rosas, sino vamos a hacer una historia recreada de la sociedad que queremos y cómo quisiéramos que funcionaran los CLAP. Eso es lo que queremos con los medios de comunicación, que tengan otro mensaje. Así y si el presidente se está notando en ese camino, lo felicito. Bueno, Elsa, hasta luego. Un abrazo grande, querido Raúl. Tenemos otra llamada. Buenos días. No, bueno, se cayó la llamada. Lo que tenemos es participación. Nos escribe Oscar Muñoz, Daniel García, nos escribe y nos dice: disculpa mi ignorancia, pero si Dante Rivas estaba haciendo su trabajo, bien su trabajo, ¿por qué Carrizo lo sacan? Son cosas que no se entiende. Esto es por lo que está pasando en el Saime, ¿no? Dice Oscar Muñoz y Pazmé: qué sabroso empezar una semana con el programa La Ventana con la camarada Roa Tatizay y equipo del Consejo de Trabajadores del IPASME. Un abrazo a todos. Mario Jesús Pérez nos dice: buen día, Ensa. Dejen un número de teléfono para participar por mensajería de texto en esos días, si se puede. Nos dicen también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, buen día Acevedo. El sábado, luego de varios intentos, me carneticé. Mucha gente, pero excelente la colaboración de los amigos del CONAPTI, hicieron más fluida la estadía de la gran participación de personas con discapacidad que allí nos encontrábamos. Cosa distinta que puedo decir del metro de Caracas. ¿Hasta cuándo las escaleras mecánicas dañadas? Eso nos perjudica y limita enormemente a nosotros principalmente, luego a las personas de la tercera edad. Ojo con eso. Escribe Mario Pérez Herrera: vivir cerca de personas cuya condición representa un reproche ético permanente es una fuente de incomodidad incluso para los ricos. Dice Ángel López: buenos días, Ensa, y qué decirte del Banco de Venezuela. Me pasó en Valencia y en Caracas que al pagar no aceptan las tarjetas del banco porque dicen los comerciantes que tardan mucho tiempo en cancelarles a ellos. Me pregunto, ¿por qué si otros bancos pagan en un tiempo X porque el Banco de Venezuela no? Bueno, misterios de la ciencia. No hay llamada, ¿verdad, Manuel? Que estamos ya en los últimos minutos y de verdad que hoy han habido muchas llamadas. El programa se nos descuadró todo con los cortes, con la música. Bueno, esperemos que haya como que más ordencito, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, bueno, vamos con informaciones. Fíjense ustedes, estamos hablando del tema del carné de la patria. Resulta que, bueno, es impresionante cómo ha calado en algunas personas, cómo ha calado las matrices de opinión que circulan por las redes sociales de los smartphones o teléfonos inteligentes, que esa es otra cosa. Uno no puede decir que está mal cuando uno tiene un teléfono inteligente, un smartphone o servicio de internet en su casa, prácticamente gratis. Es más, vale, yo le soy sincero, yo tengo un servicio de cable en mi casa. Y tengo el nivel plata más un paquete premium, HBO Max. Y ese servicio me cuesta menos que una torta, que un pedazo de torta en la Casa de las Letras. ¿Quién puede pagar eso? ¿O es que acaso hemos pensado cuánto pagamos de agua, de gas, de teléfono, independientemente, si lo comparamos a cuánto pagan en otras partes del mundo? Prácticamente el Estado nos subsidia todos los servicios, así sean privados, si lo comparamos con el precio de la comida. Entonces han calado discursos, por ejemplo, este. No, que la gente, que no están entregando pasaportes porque el gobierno no quiere dejar que la gente salga del país. No, no. O sea, no están entregando pasaportes porque se enquistó en el Saime una mafia que está guisando, cobrándole a la gente una millonada para los pasaportes. Eso es todo. Es más, quien quiera irse del país lo puede hacer. La cuestión es tener el millón y pico de bolívares que cuesta un pasaje para España. Dichosos aquellos que van a viajar dos veces para allá en menos de un año. Porque hay que estar muy bien para tener ese dinero. Sí, estamos hablando de 2,5 millones, porque un pasaje para España está en 1,000,000 y pico. Hay que estar muy bien, ¿no? Entonces, son detalles que uno dice, yo entiendo, o sea, eso no quiere decir que uno no sufra o que uno no reconozca los problemas, ¿entiendes? Que uno no diga, cónchale, vale, yo tengo un año que no sé lo que es salir y comerme algo en un restaurante porque la plata no me alcanza. O decir, cónchale, vale, debo 2 meses de condominio. O decir, oye, vale, tuve que vender la cadenita de oro con el crucifijo que me regaló mi papá cuando yo tenía 15 años porque tengo que comprar comida porque no tengo nada en la nevera. Pero entonces está la actitud de decir, bueno, vale, pero por lo menos tengo que vender para tener el dinero para meter comida en la nevera. O tengo un sueldo que me ayuda a traer comida en la nevera y tengo salud. Y puedo ver y puedo ir y puedo caminar. Entonces son cuestiones que uno también tiene que revisarse. Tiene que revisarse que la cosa está dura. Está dura, muy dura. Y hay otra cosa que se nos olvida, que estamos en guerra. Estamos en guerra. Una guerra no convencional. Y en la guerra hay problemas con los alimentos. En las guerras hay problemas con los medicamentos. Si no, pregúntele a cualquier persona, cualquier viejito europeo que haya vivido la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. O si no, hablemos. Hablemos con centroamericanos del Salvador, de Nicaragua, y que nos cuenten cómo fueron las guerras civiles en sus países. O hablemos con los sirios o con los libaneses, que hay bastante, y que nos cuenten cómo es una guerra. Entonces yo creo que también es cuestión de asumirlo, e insistimos. Estamos viviendo una guerra no convencional, dura, pero por lo menos no nos caen bombas. Por lo menos no nos caen bombas. Entonces, ¿que hay que ser conformista? No. Hay que denunciar, hay que señalar que las cosas no están bien. Hay que organizarse. Hay que mantener una actitud positiva, que no es negar los problemas. Una actitud positiva es saber que existe una luz al final del túnel. Y el tener la capacidad de ver la cantidad de bendiciones que tenemos y que escondemos debajo de una alfombra cada vez que decimos que estamos mal. Quizás es que yo me parezco a mi padre, que la única vez que yo le escuché decir que estaba mal fue 2 días antes de morirse. Y porque de verdad estaba mal, se estaba muriendo. ¿No? Así que vamos, ánimo y para arriba. Pero bueno, para dejar claro lo del carné de la patria, que un carné, que es la otra matriz de opinión, que un carné no resuelve, que no sé qué, que yo vivo en tal zona y las cosas no me llegan. A mí tampoco. Pero bueno, el carné de la patria es para levantar un censo. Cuando uno se va a sacar el carné de la patria, te dicen, ¿dónde vives? En tal lado, en la Candelaria. ¿Te llega el CLAP? No me llega. ¿Por qué no te llega el CLAP? El Estado Mayor dice que no es zona prioritaria. ¿Tienes un Mercado o un Pedegal cerca? No. ¿Cuánto? Eso es lo que te están preguntando para saber, para levantar. O sea, que bueno, que en Campo Rico, en no sé qué tal, no están llegando los CLAP. Cuando se saque el carné de la patria, toda esa data les va a llegar. Toda esa data les va a llegar y van a saber a quién le llega, a quién no le llega, cómo le llega y, no, y más allá del CLAP. Entonces, saber, por ejemplo, bueno, mira, no hay que levantar más módulos de Barrio Adentro, porque el Barrio Adentro ha cubierto todo el país. Vamos a enfocarnos en lo de la comida. O decir, oye, mira, vale, aquí no hay aldeas universitarias, hay una población de bachilleres de tanto, tenemos que crear aldeas universitarias. Es para saber cómo han llegado las misiones a las diferentes parroquias de todo el país, para ver cuáles hay que fortalecer y cuáles hay que meter allí. En realidad es una especie de censo, que de verdad que eso sí, yo no entiendo cuál es el sentido del carnet. Bueno, que lo del carnet es que, bueno, para comprar en el mercado, o sea, cuando abran las bodegas de los CLAP, que te ayuda, no sé. Realmente no sé, yo creo que quizás lo del carnet, yo creo que lo del censo está bien. Ahora la cuestión del carnet, no sé si es que está de más o a lo mejor es para evitar que te vuelvas a censar, no lo entiendo realmente. Pero entonces, no, que un carné que no sirve para nada. Bueno, dime, entonces, ¿qué hacemos? Esta gente que se queja tanto, ¿qué hacemos? Si nada sirve, ¿qué hacemos? Conseguir 1,500,000, irnos. Y los que no podemos conseguir 1,500,000, ¿qué hacemos? ¿Ah? Es lo que uno se pregunta. Tengo que buscar soluciones y sacar adelante esta patria. Está bien hacer catarsis. Está bien hacer catarsis, claro que sí. Y está bien denunciar, está muy bien denunciar. Excelente. Pero también hay que proponer y que construir. Y quien se siente derrotado, quien se cree derrotado y es incapaz de ver las fortalezas que tiene dentro de sí y a su alrededor, va a ser un derrotado eterno. Entonces, bueno, los que nos negamos a ser derrotados, vamos para arriba y vamos echando para adelante.